El discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. ¡A trabajar! La ciudad de Córdoba cabe el altísimo honor de... El 60% de la población cordobesa era de origen africano. Buenas tardes, queridos cordobeses. ¡Córdoba tiene muchas cosas más para decir! En una provincia en la que para donde mires alguien votó a Macri, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Gracias, Córdoba, por este acompañamiento. Córdoba dirá. Información provincial. Área Material Córdoba. Hoy tendremos un bonus track. Sí, porque seguimos enganchados al marco de la jornada de hoy, del día que está saliendo al aire esto, y es no otro día que el 3 de junio, el día que la comunidad decide ponerle al calendario la fecha y el recordatorio que queremos ni una menos. Ojalá estés ya marchando por la avenida Edén en La Falda o donde estés y, bueno, escucharás esto después por nuestro lado. Queremos recordarte que si todavía no arrancaste, podés arrancar. Seguro siempre están esperando a más gente para arrancar esas marchas. Y nos vamos a despedir de este Área Material Córdoba de hoy con un recopilatorio que hizo la gente de El Recorre. ¿Qué es El Recorre? El informativo regional de aquí, del Valle de Punilla y del centro, también de la parte norte, porque también está el departamento Cruz del Eje, donde hay algunas radios que participan en este sentido. Y vamos a escuchar una compilación de voces que se hizo en el informativo del día de la fecha de hoy, material fresco, y que además termina con la voz de Ana Prada, que también está de visita en nuestro valle. Estuvo tocando anoche, 2 de junio, en San Marcos Sierra, y este informativo, El Recorre, logró también capturar su voz. Con eso cierra, pero antes, un montón de voces de nuestras radios regionales, las comunitarias, las pequeñas, las populares, las alternativas, aportando su granito a este 3 de junio y a un nuevo pedido desesperado de todos nosotros, de ni una menos. Hasta la semana que viene. Nos vamos primero a la localidad de La Falda. Karina Lucero, del Centro de Protección Familiar de esa localidad, nos cuenta sobre la marcha Ni Una Menos en La Falda. Si bien hay una mayor conciencia por parte de la gente de lo que significa, vemos que los hombres también se han incorporado a este pedido de basta de femicidio, muchos hombres, pero lo cierto es que desde las políticas públicas no hay muchas respuestas. Fíjate vos que nosotros acá, sin ir muy lejos, en el Valle de Punilla, hubo un montón de promesas con respecto a un montón de cosas que iban a hacer en políticas públicas, como Consejo a la Mujer. En Capilla del Monte se largó una ordenanza, que la verdad que es una ordenanza modelo para el resto de la provincia de Córdoba, pero que al día de hoy no se está ejecutando, a pesar de tener presupuesto, en el caso de Capilla del Monte. Sí. En el caso de La Falda, nos prometieron un Consejo a la Mujer que hasta el día de hoy nunca existió. Pero también tiene que ver con el tema presupuestario, a dónde nos ubican a las mujeres con las cuestiones presupuestarias. Vos fíjate que a nivel nación, en el 2016, como presupuesto para el 2016, para todo lo que sea un año, por cada mujer hay 4 pesos. Es decir, es muy difícil generar políticas públicas, políticas de prevención, de asistencia y de acompañamiento con 4 pesos por cada mujer por año. Es una barbaridad. La provincia de Córdoba no está muy lejos. En el 2015 hubo 6 pesos por cada mujer por año para generar políticas hacia la mujer. Lluvia de noticias. Ronda de información en red. Las noticias que te permiten una vuelta más. Ahí. Ahí estaba Karina Lucero. Eso era en La Falda. Quédate porque en un minutito vas a escuchar también a la gran cantante y compositora uruguaya Ana Prada, con quien conversamos el día de ayer sobre Ni Una Menos. Nos vamos ahora a Villa Yardino. ¿Qué pasa en Villa Yardino? Nos lo cuenta Juan Nicastro. Parece que necesitamos justicia y me parece que es hora de que nos involucremos, que los de arriba y los políticos no están haciendo nada, no tenemos justicia y es hora de que el pueblo o cada ser humano salga a la calle a defender los derechos. ¿Por qué te parece que está pasando esto? ¿Están asesinando a tantas mujeres? Porque hay mucha droga en el país. Me parece que la droga hace a la gente no pensar, es un negociado y creo que no va a terminar porque el narcotráfico lo está, los de arriba son los que lo están manejando. Contanos, ¿por qué viniste a la marcha? Porque es un problema de todos, creo, no es un problema de las mujeres, nada más. Las noticias son horribles y los jueces son también horribles y, bueno, algo tiene que cambiar. Hablamos que es una cuestión cultural, digamos, desde personas como Mirtha Legrand, que le preguntan a una invitada, ¿vos qué hiciste para que te hagan esto? Hasta la gente que dice, bueno, andaba en minifalda, ¿qué querés? Esto me retrotrae a la Edad Media, cuando quemaban a las mujeres porque los acusaban de brujas. Los chicos quedan con un trauma horrible, el padre, digamos, preso, la madre muerta, digamos. Es algo terrible, pero está pasando y no se puede seguir negando esto y todos se tienen que hacer cargo. Mira, yo creo que el tema de los asesinatos de las mujeres siempre ocurrió. Lo que pasa que quizás hoy existe de alguna manera una toma de conciencia para que la gente se atreva a hablar o a pedir ayuda. Lamentablemente eso nuestro pueblo todavía no lo vemos. Es muy triste, pero todos los casos que acá tenemos de, no te digo de asesinato, pero sí de violencia que la hay, algunos no llegan ni siquiera a la policía. La violencia de los de arriba se traslada a los de abajo y los de abajo aplican aún sobre las mujeres, que es uno de los grupos siempre dominados y desplazados de la historia, más violencia, digamos. Y yo creo que no, la mayoría de nuestras sociedades están madurando, digamos. Hay ciertos lugares donde tienen que empezar a desmontarse las relaciones de poder y este es tal vez el lugar más duro porque es estructural, es básico. ¿Por qué te parece que están asesinando tantas mujeres? El mundo está muy violento y quizás, no sé explicarlo bien, pero todo está muy violento. Entonces el hombre no sé por qué tiene que castigar tanto a la mujer. No debería. Y también hay muchos factores que implican, ¿no?, la violencia como la droga, el alcohol, y bueno, el vacío que cada ser humano tiene y que no sabe llenarlo, entonces golpeando a alguien se piensa que es más fuerte. ¿Qué se puede hacer para que esto cambie? Allí estaban los testimonios en la marcha del año pasado, el 2015, en Villa Yardino. Y nos vamos a despedir con una música, ¿no? Y esta vez también acompañado por el testimonio. Ayer conversábamos con la compositora y cantante uruguaya Ana Prada, una de las más reconocidas en estos momentos de las cantantes uruguayas. Y estaba acercándose a Córdoba, llegaba al aeropuerto. Y sobre Ni Una Menos también conversábamos con ella. Con representantes de Bolivia, de Perú, de México, de todos lados. Nos fuimos todas a la marcha del 3 de junio en Buenos Aires, del Ni Una Menos, la primera que se hizo. Entonces te puedo decir que la vivimos muy adentro, muy emocionadas, porque además veníamos de escuchar un montón de historias y de testimonios tremendos, crueles, que pasan hoy, que están pasando, del desamparo, de la falta de lugares donde recurrir, donde protegerse, donde huir. Hay que hacerse cargo, que es duro, cuesta muchísimo, duele mucho hablar de estas cosas, pero bueno, es la única manera que tenemos es visibilizarlo, es generar lugares de ayuda, centros de protección, educación, amparo primero a las víctimas y también educación a esas personas violentas, a esos hombres por lo general muy violentos, ¿no? Que también arruinan su propia vida. A nadie me parece que en el fondo tenés que ser un psicópata ya declarado para sí. No te arruines también tu existencia en esos episodios. Creo que hay que trabajar por muchas puntas. Estamos todavía en pañales. Bueno, lo que acaba de pasar ahora en Brasil, que 33 hombres violaron a una niña de 16 años y se filmaron. O sea, es como es como que todavía siguen pasando cosas que son ni medievales, te diría. Uh-huh. De escala peor que animal, porque ni siquiera los animales cometen esas atrocidades que el ser humano sigue cometiendo, ¿no? Entonces me parece que tenemos mucho trabajo que hacer. Creo, confío plenamente en la educación, en valores, educación que tome en cuenta al otro, el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, sí. el cuidarnos entre todos, y bueno, tenemos mucho por hacer. Así estaba Ana Prada, con ella nos despedimos de su disco Soy Pecadora, la canción homónima. Nos reencontramos el lunes. Pecadora. Los que puedan participar hoy de las actividades. Marchas de Ni Una Menos, una buena oportunidad. Hasta el lunes. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. Y Córdoba tiene muchas cosas más para decir. Córdoba, Córdoba dirá.